su amor que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar. Pero se fue, yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez. Pero llegaste como ave en aguacero, desde un bello lucero en el atardecer. Imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo. Pobre diabla enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer. Mi corazón no se podía enamorar, le preguntaba la razón, no me sabía contestar. Me alejé para olvidar ese querer que solo le perteneció a ese hombre que se fue. Pero encontraste perdida entre la niebla la llave de mi alma en el amanecer. Sin darme cuenta abriste poco a poco todos los sentimientos que enamorada de este amor imposible. No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo. Pobre diabla enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer. Pobre diabla enamorada de este amor imposible. No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo. Pobre diabla enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer.